Vamos a presentar ahora una canción que es particular porque no es frecuente escuchar bandas nórdicas que cuelen hits entre las más escuchadas en el resto del mundo. ABBA, desde luego, es una referencia musical, pero a nuestros escuchas les reto a que nombren algún otro grupo o solista de origen escandinavo o islandés que haya tenido una presencia notoria en las carteleras internacionales. Seguro que por ahí me van a mencionar a Björk, o quizá Northern Kings, León, o algún otro que no recuerdo. Ahora les traigo uno que recordarán seguramente, Roxette. Es la primera vez que este dúo sueco formado en 1986 por Marie Fredriksson y Peter Gessle suena en nuestro podcast. Ambos traerían carreras separadas como solistas o miembros de otras bandas en Suecia, pero siguiendo el consejo del gerente general de su sello, formaron Roxette. En 1987 lanzaron una primera versión de esta canción con el mismo título, seguido del subtítulo Christmas for the Broken Hearted. La canción es It Must Have Been Love, debe haber sido amor. El dúo lanzó un par de long plays, de los cuales se extrajeron sencillos que tuvieron buena recepción internacional. La canción Listen to Your Heart, lanzada en 1988, llegó al top de las carteleras en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Esto llamó la atención de Touchstone Pictures, una subsidiaria de Disney Company, de Walt Disney Companies, productores de una comedia romántica que vería luz en 1990, Pretty Woman. Escogieron entonces esta canción de 1987 para formar parte del soundtrack de esa película y fue editada, obviamente, para editar las referencias a la Navidad que originalmente traía. Como sencillo, esta segunda versión de It Must Have Been Love alcanzó el puesto número uno en Billboard en el verano de 1990 y terminó siendo el más exitoso sencillo del soundtrack de Pretty Woman. No obstante, quizá recuerdes que la película tiene el tema de Roy Orbison, Pretty Woman. Pues esta canción fue más exitosa desde el punto de vista de ventas que Pretty Woman por sí misma. Entonces, invito a recordar ahora la escena en que el personaje de Julia Roberts se aleja del hotel en la limusina después de haberse despedido de Richard Gere y del concierge del hotel. Y suena en el fondo It Must Have Been Love de Roxette. Recuérdalo. Must have been love, but it's over now. From the moment we touched, Sí, se recuerda esa escena, aunque te digo que yo esa canción, con esa canción recuerdo a mis dos hijas que eran fanáticas de de Roxette. Les traigo entonces ahora la única de mis canciones que he visto en vivo. Se trata de Can't Fight This Feeling, que es una power ballad de la banda americana R.E.O. Speedwagon. La canción apareció primero en su álbum de 1984, Wheels Are Turning, alcanzó el número uno de Billboard Hot 100 y se mantuvo allí por 3 semanas consecutivas entre marzo 9 y marzo 23 del 85. Fue el segundo hit del grupo en llegar al número uno. El primero fue en el 80 con Keep On Loving You, que ya trajo Fernando por allá en el episodio 23. Kevin Cronin, que fue el tercer cantante que participó en la banda, fue el compositor de la canción y posteriormente refirió que la inspiración surgió por el dolor que sintió al sentirse atraído por una dama que era parte del grupo de un amigo, por lo cual no pudo aproximarse a ella y mantuvo el secreto para él. Como el grupo de amigos se reunía frecuentemente, siempre la veía y cada vez se sentía más atraído por la chica, pero seguía sin decirle nada. Así que pudo completar la canción con lo que sentía y cuando no pudo pelear más con el sentimiento, tuvo que aventurarse a decirle lo que sentía. Contó que tuvieron una gran relación, pero que desafortunadamente no duró mucho, aunque permanecieron siendo amigos. Los otros miembros del grupo se referían a la canción como esa estúpida balada, hasta que llegó al primer lugar de ventas. Eso suena, ¿no, León? Es lo que mencionaste. Las canciones muchas veces se toman a chalequeo hasta que llegan a la número uno. Ahí cambia Exactamente. la cosa, ahí cambia la óptica. Pero bueno, vamos a escuchar Can't Fight This Feeling. You take me to the places that alone I need. Extraordinario tema, me encanta que lo hayas traído a Río Speedwagon. Yo los traje, como mencionaste tú, uno de esas bandas muy, muy sabrositas de los 80 que se extendieron hasta los 90. Bueno, y vamos a seguir con The Living Years, una balada de rock suave escrita por B.A. Robertson y Mike Rutherford y grabada por la banda de rock británica Mike and the Mechanics de Mike Rutherford. Fue lanzado en diciembre de 1988 en el Reino Unido y en los Estados Unidos como el segundo sencillo de su álbum Living Years. La canción fue un éxito en las carteleras de todo el mundo, llegando al número uno del Billboard Hot 100 el 25 de marzo de 1989, el único éxito número uno y el último entre los 10 primeros de la banda en esa lista, y alcanzando el número uno en Australia, Canadá e Irlanda y el número dos en el Reino Unido. Pasó 4 semanas en el número uno en la lista Billboard Adult Contemporary de Estados Unidos. Paul Carrack canta la voz principal en la pista. La canción aborda el arrepentimiento de un hijo por un conflicto no resuelto con su padre, ahora fallecido. Ganó el premio Ivor Novello, que es el equivalente inglés a los Grammy americanos, a la mejor canción en 1989 y fue nominada a 4 premios Grammy en 1990, incluidos grabación en canción del año, así como mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voz y mejor video. En 1996, el famoso compositor Burt Bacharach opinó que la canción tenía una de las mejores letras de los últimos 10 años. Mike and the Mechanics, que está estilizado como Mike, el signo de suma de Mechanics, es un supergrupo de rock inglés formado en Dover en 1985 por Mike Rutherford, inicialmente como un proyecto paralelo durante un periodo de pausa para su otro grupo, Genesis. La banda es conocida por los sencillos exitosos Silent Running, All I Need Is a Miracle, Taking In, The Living Years, que es la que vamos a escuchar a continuación, Word of Mouth y Over My Shoulder. Inicialmente la banda incluía a Rutherford, el único miembro constante, los vocalistas Paul Carrack y Paul Young, el teclista Adrian Lee y el baterista Peter Van Hook. Por casualidad, y lo que siempre menciono, este es el tercer miembro de Genesis que suena en este podcast y apenas acabamos de pasar de la mitad. Primero fue León que presentó a Genesis con Ripples, luego Phil Collins con su dúo en la película All Against All Odds y ahora Mike Rutherford con su grupo Mike and the Mechanics. Así que con toda la cantidad de baladas rock que puede haber por ahí, tres miembros de o Genesis y dos de sus miembros pues pertenecen, ocupan una parte importante de este episodio. Así que esa es la curiosidad que quería compartir. Es un placer para mí presentarle esta preciosa balada de 1989, The Living Years, Los Años de Vida. Ruédala, Juancho. Talk a different language, talk Gran balada, Fernando, y además esto nos ubica en el hecho de que este género de las baladas rocks tiene un momento en el tiempo muy preciso. La gran mayoría de las canciones que hemos presentado el día de hoy se ubican entre la década de los 80, particularmente hacia la mitad de los 80 y comienzos de los 90. Esa es su época, ese es su momento, en donde el llamado también glam rock estaba en su pico. Y glam rock creo que es una de las expresiones o las categorizaciones, como dije al principio, del rock, que puede ser discutible o no, pero tiene como firma esto de las canciones, de las baladas rock, ¿no? Llamó la atención a nuestros escuchas sobre algo que Fernando mencionó en lo que acaba de decir, es la letra de la canción. Preste atención a la letra de la canción porque habla de cómo es importante aprovechar el tiempo presente, el tiempo que estamos viviendo, the living years. Antes fue historia, después no existe, es el momento, es el ahora, the living years. tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, your dream is over. Has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I've run through the night. Relax, child. It's a place where you will learn to face your fears, trace the years, and ride them into your mind. Commanding in another world, suddenly you hear and see this magic new dimension. buen detalle, JM. Muy bonito tu comentario y muy acertado sobre el tema que nos presentó en este momento Fernando, tan, tan acertado también dentro de este género que estamos trayendo para este programa. Lo que escuchamos hace ahorita, lo que les acaba de poner, si no tienes Shazam, a lo mejor estarías preguntando, y no habías escuchado nunca antes esto, estarías preguntándote, coño, ¿y esta vaina es de Pink Floyd? ¿De dónde? ¿De qué disco es? Pero esto no es Pink Floyd. Esto se llama Silent Lucidity y es de Queensryche. Una banda metal rockera, bastante metal, de la zona de Bellevue y Seattle, en Estados Unidos, que tuvo sus inicios por la década de los 80 y llegó a apoderarse brevemente por un tiempo de la escena rockera a inicios de los años 90, con esta belleza que les traje de su cuarto álbum titulado Empire, y llegó casualmente al noveno escalón del Billboard Hot 100 y al número 18 en el Reino Unido. Es que no es para menos la melodía con el respectivo videoclip que ellos sacaron. Gozó de tan elevada rotación en MTV y en la radio norteamericana que cautivó a millones y floreció a tal grado que se ha mantenido como el buque insignia de este grupo de metal progresivo. Silent Lucidity hizo su debut en el día de San Valentín de 1991. Así que este mes está cumpliendo otro aniversario. Tema ideal para los insomnes, esos que piensan que si llegan a quedarse dormidos en la noche se los va a tragar, la noche se los va a tragar y no van a despertar más nunca después del amanecer. Silent Lucidity es poder conectarte contigo, contigo mismo y lograr soñar lo que quieres soñar. Poder tener el control de tus deseos y tener control de lo que deseas vivir. Para otros es una forma de dejar atrás los miedos y frustraciones que posees. Para mí, los sueños son el reflejo de lo que vivimos, los miedos ocultos y los más fervientes deseos que tenemos. Para otros, una forma de adelantarse al futuro o darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Y para el autor de esta canción, es el descubrir y crear por nuestra cuenta un mundo único y sanador. Hace más de 30 programas, nuestro recordado compañero de estos programas, Ángel Luis Gómez, nos habló un poco de la relevancia de este grupo y del por qué tanto le gustaba. Su cantante Geoff Tate, poseedor de una estupenda voz entre los cantantes del metal, además de escribir letras estupendas para las canciones, llevó a este grupo a tocar junto con las más exitosas y reconocidas bandas que conocemos del heavy metal. Por cierto, y por último, este tema guarda mucha relación con el primero que les traje en este programa. ¿Se acuerdan de Beside You, del New York Rock Ensemble? Bueno, uno de sus integrantes principales, Michael Kamen, fue el arreglista que adaptó para este tema los instrumentos de orquesta sinfónica no tradicionales en el género rock. Así que otra de esas coincidencias, como dice Fernando. Muchas gracias por escucharme en este tema y continuamos. Sí, como dicen algunos, no hay coincidencias en esta vida, ¿no? Y creo que eso tampoco fue una coincidencia. Efectivamente, si escuchas esta canción con los ojos cerrados, dices, ok, ¿en qué disco de Pink Floyd estaba esto que no me di cuenta? Bien, gracias. Estupendo tema. El 9 de noviembre de 1989... una parte del muro de Berlín fue derribado por una multitud de alemanes, la mayoría jóvenes, que vivían en la entonces República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, bajo un régimen comunista manejado a la distancia desde Moscú. El derribo, más que simbólico, fue el resultado de una orden del gobierno de la Alemania Oriental que permitió desde ese día el libre tránsito de alemanes orientales hacia la Alemania Occidental. Al revés no sucedía. La canción Winds of Change fue escrita por el cantante solista de la banda Scorpions, Klaus Meine. Tanto la banda como todos sus integrantes en ese momento eran alemanes. La canción es una celebración de la unificación de Alemania y del arribo de reformas democráticas a la entonces Unión Soviética en la llamada perestroika. De acuerdo al propio Meine, la inspiración para escribirla le vino estando en Moscú, sentado en el Parque Gorki, pensando acerca de los cambios desencadenados en toda Europa Oriental por la caída del muro. Hay personas que a día de hoy argumentan que, y cito, la canción fue escrita por la CIA, la agencia de inteligencia norteamericana. Lo de las conspiraciones tiene una larga historia dentro del género humano y esto es parte de ese bagaje que la gente que piensa en las conspiraciones trae. Winds of Change aparece en el undécimo álbum de estudio de Scorpions, Crazy World se llama, y fue lanzado en 1990 y como sencillo en enero de 1991, justo después del fallido golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev, que dio como resultado la desaparición del Estado conocido como la Unión Soviética. Vivimos hoy también poderosos vientos de cambio. Vivámoslo con esta canción como telón de fondo. Winds of Change, Scorpions, 1990. súper oportuno este tema para este programa, JM. Si bien mencionas mucho la parte del Muro de Berlín, este tema en realidad lo hizo, como tú dices, Klaus Meine, lo compuso por allá sentado en Gorky Park o mientras paseaba por el río Mokva, como lo dice en el tema. Scorpions fue la primera banda de rock duro que tocó en Moscú. Y repitieron al año siguiente en un festival que se hizo, estuvieron otros grandes grupos, no recuerdo ahorita si Ronnie James Dio, si estuvo Motel Crew, tantos otros, fue un festival, hasta Ronnie estaba así, Bon Jovi también estuvo en ese festival. Y cuando les tocó a Scorpions su turno, ellos de alguna manera sentían que su problema era mucho más serio que el de esos grupos, porque ellos estaban viviendo todavía el problema del Muro de Berlín y tenían también esos deseos de cambio que él había sentido, que él lo había vivido mientras estaba ya en la Unión Soviética. Aparte que los de la Unión Soviética con los alemanes tienen su cosita, o sea que no fue fácil para ellos presentarse y ser tan muy bien recibidos. Sí, y es una canción que solo podía venir por la letra, solo podía venir, claro, de un grupo alemán, solo podía venir de ellos. Así es, o sea que es muy ilustrativo todo este, el tú dices que no, que dicen, hay unos que dicen que le hacía, olvídate, esto fue muy, muy, de muy bien, con mucha conciencia, creado por la mente del líder del grupo Scorpions, lo compuso y de alguna manera lograron hacer una belleza de balada que si no la sabes silbar, al menos la puedes tararear, pero queda para muchos años. Muy buena canción. Y bueno, les traigo ahora otra canción que es otro palazo. Ganó el premio a la mejor canción original de la Academia Cinematográfica, así como el Golden Globe Award. Les traigo Take My Breath Away, que fue una canción escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock para la película Top Gun de 1986 y tocada por la banda New Wave americana Berlín. Jerry Bruckheimer, que era el coproductor de Top Gun, le solicitó al músico italiano Giorgio Moroder que compusiera una canción para la película. Él escribió primero la canción Danger Zone, que fue grabada por Kenny Loggins. Y contento con el resultado, le pidió que escribiera una canción, pero más lenta, para la escena romántica. Moroder escribió la música de lo que sería Take My Breath Away. Grabó una demo con el bajo distintivo con el sintetizador que sería usado en la canción, en la versión final. Y casualmente tenía a alguien reparándole los frenos de su Ferrari cuando tenía esa demo. Y el tipo que le reparaba los frenos, que era Tom Whittle, le dijo que, por cierto, que él también escribía canciones, que escribía letras. Y él le entregó la demo y dijo, bueno, escribe una letra para esta canción. Y con lo que el tipo al llegar a su casa la tenía compuesta, después la afinó y se devolvió. Y la demo de la canción gustó tanto que hizo que incorporaran incluso aún muchas más escenas románticas entre Tom Cruise y Kelly McGillis, que eran los protagonistas de la película, para que poder poner casi toda la canción en escena. La canción llegó también al número uno de la Billboard Hot 100, y así como que alcanzó lugares prominentes en el Reino Unido, en Holanda, en Irlanda, en Bélgica. Y bueno, ya les comenté que ganó el premio de la mejor canción original en la entrega 59 de la Academia. Entonces bueno, vamos a recordar esa escena de Top Gun y creo que la repiten también un poquitico en la nueva película, en la nueva versión de Top Gun Maverick. Bueno, suena así. Oh, Excelente tema de una excelente película, Juancho. Que por cierto, la segunda me gustó más que la primera. Por cierto, que está ahorita en las streaming, creo que está en Paramount. Paramount es la que lo tiene por ahí. Me gustó mucho más la segunda que la primera. Obviamente, esperaron mucho para una parte 2, pero. Pero los efectos son brutales, ¿no? Son muy buenas. No, y los efectos son brutales. Y la tema también. La historia también. Sí, la historia es muy, muy llamativa. Y bueno, está peleando también el Oscar para este año, ¿no? Sí. No creo que tenga mucho. Es increíble. Pero está en la pelea. Que Tom Cruise no envejece, Tom Cruise. Es como el White Wiki. El tipo sigue pegando esos saltos de Misión Imposible, Top Gun, y dele por ahí, pues. Pero bueno. Ese tipo tiene un pacto con el diablo, yo te digo. Sí, sí, definitivamente. A lo mejor era la secta esa que él pertenecía, la secta esa que donde estaba también Travolta y un poco de gente por ahí que son medio mafiosos, ¿no? Pero bueno. Pero que Travolta como que no le aplicó igual. Sí. Pero bueno. Excelente balada. Yo lo que tenía que añadir es que el tema salió en lo que llaman un split single, en español sencillo dividido, porque ese split single es un sencillo que contiene dos temas de dos artistas diferentes y no del mismo. En este caso, pues, eran dos temas de dos diferentes del soundtrack de Top Gun. Y como bien mencionaste tú, pues encabezó no solo la Billboard, sino número uno en Reino Unido, Países Bajos, Irlanda y Bélgica. Y bueno, me encantó que la trajeras. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos trae León a continuación, porque este episodio deberíamos llamarlo Puro Palo. Bueno, aquí les traigo un debutante. Así que, y debutante, pero nada, sin ningún tipo de desprestigio. Esto le da todavía más colorido al programa. En mi esfuerzo por decidir cuáles serían los temas selectos de mi soundtrack de vida que vayan con la línea del tema de este programa, no pude evitar dejar de fuera a una banda como Radiohead, que anteriormente no habíamos tenido chance de traerles algún tema. Esta increíble banda, cuyos miembros, a pesar de ser cinco hombres muy callados, tímidos con la prensa, han alcanzado el firmamento del rock gracias a su creatividad y, por supuesto, a su música. En el 2023 se cumplen 30 años de su primer álbum, un álbum que no tuvo éxito, a excepción que contiene un tema titulado Creep, que se convirtió en un hit en Estados Unidos. Sin embargo, tuvieron que transcurrir bastante tiempo para conseguir esos llenos en los conciertos. Su producción discográfica se ha envuelto en elogios y más elogios a medida que los álbumes fueron apareciendo. OK Computer en 1997, luego su líder Tom York, experimentando con la electrónica, transformó esta banda de forma prodigiosa, creando los temas que irían a ser parte del álbum Kid A, obteniendo finalmente el reconocimiento de la crítica a comienzos de este siglo, con trabajos como Amnesiac o el In Rainbows, que les continuaron, y hasta hoy día su música sigue siendo influyente en el estilo de bastantes agrupaciones musicales. Del mundialmente reconocido álbum OK Computer, vamos a escuchar el tema No Surprises, un tema que puede describir la vida de manera metafórica, como la del pez en la pecera que piensa, bueno, en realidad no piensa, ahí es donde está el punto, que piensa en la mano que le va a arrojar la comida para así sobrevivir. El resultado es una vida aburrida y sin sentido, igual a la rutina diaria de un trabajador que no se preocupa en cosas que otros más poderosos deciden por él. Así que bienvenido Radiohead a nuestro podcast del soundtrack de nuestras vidas. Thank you. Dices, León, bienvenido a Radiohead. Las dos últimas presentaciones que tú has hecho realmente son novedosas para nuestra lista de grupos que hemos presentado. Muchas gracias. Las baladas rock fueron ampliamente explotadas por la industria del cine en los 80 y los 90. Ya en este programa han pasado ya por lo menos 5 de esos ejemplos. En mi caso, ya presenté 2 y aquí voy por la tercera. All for Love, escrita por Bryan Adams y otros 2 músicos e interpretada por el propio Adams, Rod Stewart y Sting. Esta canción data de 1993 y creo que estas colaboraciones entre músicos de muy alto perfil, como en su momento lo eran Adams, Stewart y Sting, empezaron a ponerse de moda en esa época. Hoy día, featuring tal cantante. En aquella época, simplemente, bueno, Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. Esta, All for Love, fue el tema musical de la película Los Tres Mosqueteros, estrenada en 1993, que fue protagonizada por Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt y Tim Curry. La película fue producida por Walt Disney Pictures. Y otra vez hay un loop aquí con la que presenté anteriormente, que fue la de... fue presentada por Touchstone Pictures, Pretty Woman. All for Love, la letra de la música es bastante predecible y una exaltación a la unidad de un equipo como el conformado por los 4 famosos caracteres del libro de Alejandro Dumas. Recuerdo haber visto la película y reírme mucho porque realmente los caracteres de Charlie Sheen y Oliver Platt son muy cómicos en esa película, hay que decirlo de esa manera. Tim Curry no se queda atrás, que hace de Cardenal Richelieu. La música, sin embargo, es muy poderosa como balada power. Y sacaron un video que fue exhibido en MTV y terminó entre los 10 mejores o más populares de 1993. Considerando que el sencillo fue lanzado apenas en noviembre de ese año, es una posición muy destacable. All for Love, la canción, fue el número 1 en 20 países y estuvo 3 semanas en el número 1 del Billboard de Estados Unidos. De esta canción me gustan las armonías que logran los 3 cantantes, quienes tienen timbre de voz bastante parecidos. Las voces de Stewart y Adams, roncas, carrasposas, y la de Sting, dulce, pero siempre con el mismo timbre. Entonces, esas armonías quedan fantásticas. Realmente creo que es uno de los éxitos, una de las claves del éxito de esta canción es eso. Rod Stewart ya ha sonado 2 veces en nuestro podcast, de la mano de Fernando,

Muy buena canción, José Miguel. Muchas gracias por haberla traído. Y les traigo entonces una otra canción que no viene de películas como las anteriores. De hecho, viene como entraron muchas canciones lentas, muchas baladas en mi vida. A mí me encantaba comprar discos de recopilaciones. Y sobre todo cuando había esos títulos que tenían buenas canciones y que no tenía yo en mi colección. Y así entró en esta canción que les traigo como mi última contribución. Se trata de Broken Wings, una canción grabada en el 85 por la banda americana Mr. Mister. Fue lanzada como sencillo del segundo disco de ellos, Welcome to the Real World, y fue otra que llegó al número uno de Billboard Hot 100 en diciembre de 1985, manteniéndose allí por dos semanas. Eso fue justo antes que la banda comenzase una gira por Estados Unidos como teloneros para Tina Turner. O sea, que debe haber cantado, sonaron antes que cantara la canción que trajo José Miguel. Fue el primero de los dos número unos que alcanzaron y también tuvieron éxitos en Canadá, en Australia, en Bélgica, en Holanda, en Noruega. Realmente pegó mucho esta canción. Fue escrita por el escritor John Lang y fue inspirada en una novela de Khalil Gibran que se llama Broken Wings. Y por eso usa esta frase que fue usada en el Blackbird del 68 de los Beatles. Take these broken wings and learn to fly. Pero ahí se habló como que es simplemente una referencia no intencional y digamos sin mucho trabajo, sin mucho pensamiento detrás. Y comentó que se atribuía que las dos tienen el mismo origen, la novela de Hilbrand. Así que vale la pena, es interesante. Esta canción es una mezcla de sintetizadores, guitarras digamos, retrasadas digitalmente, bajo y batería. Pero pongan la atención al inicio, que es un efecto creado con un crash de un cymbal, de un platillo, pero tocado en reverso. Entonces hace un ruido bien interesante. Vamos a escuchar entonces a Broken Wings. Yeah. Sí, esta canción, tal como a ti, me recuerda una compilación, un disco compilación que compré y en el cual efectivamente venía esta canción. De otro modo, y ese era, iba a ser el comentario, no hubiera habido forma de que hubiera comprado un disco del grupo que la toca. No hay forma. Pero venía de esa manera, se escuchó muchísimo en radio y por eso... Por eso, entre otras razones, compré esas compilaciones y por eso las compilaciones eran una de las cosas favoritas para comprar en aquel momento, ¿no? Bonita canción, me gusta mucho y no conocía ese vínculo con la canción de los Beatles. Me sorprendió. Gracias. Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Y antes de presentarles el último tema, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @NSoundtrack, en la cuenta de Instagram, NSoundtrack, y el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, León nos dejará saber de qué se trata nuestro próximo episodio. A ver, partner, ¿qué sorpresa nos tienes preparadas por ahí? Póngase los cinturones. Sabes que siempre me gusta traer temas especiales, algo diferente, algo especial. Ya una vez traje nombres de mujeres, otras veces trajimos los animales. Siempre he buscado algo distinto a algún aniversario, o alguna lista. Bueno, el tema, no, pero este va a tener cierta permisología. El tema que he elegido para el próximo programa son canciones que tengan que ver en su título con el sol y la luna. No los dos a la vez, o el sol o la luna, o sun o moon, o sunset, o sunrise, o moon, la X cosa, pero que estén las palabras sun y moon en los títulos. Así se bueno, lo digo. Muy vale, les vale una repetición de temas que hayan sonado. Recuerde que ya cada vez se nos hace más difícil dentro del soundtrack de nuestra vida. Hemos puesto bastantes cosas ya, lo más fundamental. Así que si hay algún tema que lo tienes en tu corazón, en tu recuerdo, que cumple con esta regla, siempre que el tema lo hayas traído tú, lo puedes repetir. Si lo trajo otro, nada más puedes repetir temas tuyos. No puedes agarrar. No puedes. Tiene que ser algo tuyo, porque es de tu soundtrack. Coño, te salvaste con Moonlighting, Juan. José Miguel, que iba a traer el toro enamorado de la luna de Pérez. No me dejaron traer eso. Tengo una buena noticia, Fernando. Tú acabas de decir uno de los temas, Madman Moon. Lo acabas de decir en el programa. Sí. Así que ahí tienes una oportunidad, ahí tienes uno. Oye, ¿entiendes? León, ¿no sería, ¿no sería más simpático que efectivamente pudieras hacer repetir, pero no de los tuyos, sino de cualquiera de los demás? Es que no me garantiza que son del soundtrack de tu vida. ¿Tú me entiendes? No. Sí, claro, si pero eso ya depende de cada quien. Si yo pongo, por ejemplo, Bad Moon Rising, que a lo mejor la trajiste tú o la trajo Juan, no recuerdo sí. ahorita exactamente, ¿entiendes? Sí. O, no sé. Entonces, Bad Moon Rising a lo mejor no necesariamente. Puede que sí, generalmente todas estas Pero temas es que si no fuera parte del soundtrack de tu vida, no la traería. No es la verdad, traerías. Es verdad, tienes razón. Por eso te digo. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va y si no. Traten de ser originales. Ojo, si el grupo tiene algo que ver también con la luna y está en su lista, vale la pena. ¿Entiendes? Sí. Hay un grupo excelente que se llama Moon Safari, que si tienes temas que te gustan de esa banda, no sé, pero es tremenda banda. Y eso, sí. eso vale, a pesar que el tema no tiene que ver con la luna, pero el grupo sí. Y eso puede tener un valor. Yo, para ser ilustrativo, ya yo puse en el Dropbox, ya les puse mis temas. Okay. Básicamente, extraoficialmente. Puede haber cambios, pero ahí está más o menos para que tengan una idea de mi elección. Ver ahí. Nos has iluminado con tu explicación. Muchísimas gracias. Ya se los puse. Muy bien. Aprovecho que estamos al final del programa. Yo me despido de ustedes nuevamente. Me alegra este programa. Este es un programa bellísimo. Se ha quedado con muy buena selección y hecho con bastante cariño. De verdad que es. Ha quedado fabuloso y bueno, espero que los que lo escuchen lo disfruten una y otra vez. Y será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo, León. Bueno, JM, despídete de nuestra audiencia. Sí, muchas gracias, Fer. Tú sabes que ahora, después de haber escuchado todas las canciones y todo lo que comentamos, una de las cosas que más me gustó de este programa, aparte de estar con ustedes y con nuestra audiencia, es el hecho de que trajimos muchísimas canciones de los 80 y de los 90. Y creo que lo comenté en alguna otra oportunidad. Yo pensaba que en esa época ya yo no estaba como que oyendo mucha música, pero sí, resulta que sí la estaba oyendo y le estaba prestando atención y compraba discos, ¿no? De modo que me he reconciliado un poco con mis hábitos de esa época y estoy muy feliz de que haya sido con este tema que propusiste de las power ballads, de las baladas rock. Así que muchas gracias, amigos, escuchas, un abrazo para todos ustedes y mi cariño para mis partners, León, Fernando y Juancho. Hasta la próxima. Juancho, despídete de nuestra audiencia. Claro, con mucho gusto, Fernando. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tema. Así como mencionó José Miguel, creo disfruté mucho escuchando canciones de los 80 y los 90. Yo también pensaba que había escuchado poca música en esa época, pero sí, muchas canciones se colaron. Mi reconocimiento especial para León, que se vino con los supergrupos Genesis, Yes, wow, tremendo. Un abrazo para José Miguel y León, para ti, Fernando, para todos los oyentes. Como siempre, entonces, un placer haber escuchado música con ustedes y haber hablado de música con ustedes. Y bueno, ya vamos a prepararnos para lo que nos pidió León. Nos estamos viendo. Gracias, Juancho. Un abrazo. Bueno, y desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todo Fernando Cotén y agradeciendo como siempre a León, JM y Juancho por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. A continuación, bajo el telón de este estupendo episodio, Grandes Baladas Rock, con una de mis canciones favoritas. Se trata de November Rain. Es una canción de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses, escrita por el vocalista principal de la banda, Axl Rose, lanzada en febrero de 1992 como el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio, Use Your Illusion 1, de 1991. La canción alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y fue la canción más larga en ingresar al top 10 de la lista en el momento de su lanzamiento. Actualmente es la cuarta canción más larga en ingresar a la lista Hot 100. Además, November Rain alcanzó el número 2 en la lista de singles de Portugal, el número 4 en la lista de singles del Reino Unido y el top 10 en varias otras listas de música de todo el mundo. November Rain es la tercera canción más larga de Guns N' Roses detrás de Coma, que dura 10 minutos 14 segundos del mismo álbum, y Strange, que dura 9:24, de Use Your Illusion 2. Axl Rose escribió el tema. Fue la canción más larga en llegar al top 10 de Billboard Hot 100 hasta noviembre del 2021, cuando fue superada por la regrabación extendida de Taylor Swift de All Too Well. La composición de la canción fue influenciada por la obra maestra de Elton John en 1973, Funeral para un amigo, Love Lies Bleeding. Su inconfundible matiz sinfónico se debe a un amplio arreglo de cuerdas orquestado por Axl. Lo llamamos la canción de Leila, bromeó Slash, haciendo referencia a una canción de rock construida de manera similar con una segunda parte larga e instrumental, tal cual como la Leila de Derek and the Dominos. Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 no es un álbum doble, fueron dos álbumes que salieron individuales el mismo día, fueron grabados simultáneamente y lanzados en 1991, debutaron en el número 2 y el número 1 en el Billboard 200 respectivamente, y han vendido un total combinado de 35 millones de copias en todo el mundo, incluida 14 millones de unidades solo en los Estados Unidos. Los álbumes de Illusion incluían el sencillo principal You Could Be Mine, versiones de Live and Let Die, el clásico de Paul McCartney Wings, Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan y una trilogía de baladas Don't Cry, November Rain y Strange, que contó con videos musicales de alto presupuesto. Los registros fueron respaldados por Use Your Illusion Tour, una gira mundial que duró de 1991 a 1993. Venezuela fue parte de esta gira mundial y Guns N' Roses se presentaron el 25 de noviembre de 1992 en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, y aquí les presento una reseña muy simpática que encontré online de ese espectáculo, donde yo estuve, pero obviamente no me recordaba de todos los detalles. Vamos a refrescarlo porque vale la pena. A las 8:45 p.m., el Conde del Guácharo comenzó el programa con sus bromas. Gracias a Dios, solo duró 45 minutos, amenazándonos diciendo, si no les gustan mis bromas, le voy a decir a Axl que no toque esta noche. Típico sarcasmo del Conde del Guácharo. A las 10:45, finalmente, se apagaron las luces y fue cuando un gordo subió al escenario, quién sabe de dónde salió, y gritó, oye, Venezuela, desde Hollywood, California, Guns N' Roses. Se apagaron las luces y ahí estaban. Podían escuchar los acordes de Night Train. Axl, Slash y Duff estaban en el escenario. Mr. Branston fue el siguiente. Todos comenzamos a bailar como locos. Realmente me gustaría quedarme aquí, dijo Axl. Luego, un gran espectáculo de luces comenzó a dar entrada a Live and Let Die. Le siguió Double Take Talking Jive. Salió Axl con su chaqueta de ejército y sonaba Civil War, Guerra Civil. Podíamos ver la bandera de Venezuela, Estados Unidos y la Unión Soviética en la parte de atrás, algo que nunca olvidaré. Para calmar a la multitud siguió Wild Horses y luego Passion, Bad Obsession y Welcome to the Jungle. Luego salió Axl con su franela de Jesús y short de ciclista cantando Yesterdays. Del piso salió el piano donde supuse que iba a sonar November Rain, y efectivamente así fue. Luego Matt dio una introducción con un solo de batería a You Could Be Mine. Luego llegó el momento de Slash, The Godfather Theme y un largo blues para dar la introducción a Sweet Child of Mine. Y luego Knocking on Heaven's Door. Hola Venezuela, ustedes son muy receptivos, dijo Slash. Paradise City cerró el espectáculo. A las 2 de la mañana fue que pude salir del Poliedro y conducir de regreso a casa de manera segura. Una experiencia increíble ese concierto para la que estuvimos presentes allí ese 25 de noviembre de 1992. Es un honor para mí cerrar con broche de oro este episodio de Grandes Baladas Rock con una de mis favoritas, en una excelente versión editada de este largo tema y que se las presentamos en exclusiva en nuestro soundtrack de vida con ustedes, Guns N' Roses y November Rain, Lluvia de Noviembre de 1992. Abrí con lluvia y cerré con lluvia. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Suéltala, Juancho. Yeah.